Y ahora sí, pues las palabras protocolarias de la presidente de la Fundación Fórmula Sonrisas, Connie Freidel. ¿Ya? Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar acá toda la prensa. Le quiero agradecer a nuestros aliados, como dijo Germán, Hoteles Movich, Allianz, Golf, DHL, Sharp, American Express de Bancolombia, Baterías Mac, IMB Colombia, Red Bull, Big Cola, Ole Parking, Bogotá Beer Company, BMW Autogermana, William Grant and Sons. La verdad, sin ustedes la prensa, sin nuestros aliados y obviamente sin los pilotos que están acá acompañándonos, esto no sería posible. Como muchos de ustedes se acuerdan, Fórmula Sonrisas empezó en el 2003 con Carrera de Estrellas en Cartagena, continuamos recogiendo fondos y haciendo Carrera de Estrellas en el 2005 y una vez volvemos a Medellín, después de 8 años de estar ausentes, con Carrera de Estrellas para traer no solamente el mejor evento del kartismo colombiano, sino también es la plataforma más importante que tenemos nosotros para recoger fondos y para continuar ayudando a los niños de la fundación. Hoy en día tenemos más de 5.000 niños beneficiados mensualmente en 5 ciudades del país. Estamos en Cartagena, Villavicencio, Ibagué, Guajira, Riohacha y San Andrés. Ustedes estuvieron viendo el video de lo que hacemos nosotros y obviamente acaban de presentar a los 3 niños. ¿Por qué no vienen para acá? Eso, para que los vean. Si quieren, corran más para atrás acá con nosotros. Chiquitines, vengan para acá. Bueno, y ahorita me gustaría que Ingrid diera unas palabras también, vayan para la prensa. Ellos son la razón de ser de la fundación, ellos son los beneficiados, estamos acá es por ellos y ahorita Ingrid, como dijo Germán, fue beneficiada de la fundación, empezó con Fórmula Sonrisas en Cartagena y hoy es docente de la fundación, entonces yo pienso que mejor que ella contarnos un poquito de qué ha sido su experiencia en estos 10 años de Fórmula Sonrisas que han estado. Ingrid. Bueno, Ingrid, entonces su testimonio. Cuéntenos su historia con la fundación. Buenas tardes. Que no sé ni por dónde empezar. Tengo pánico a las cámaras. Bueno, yo empecé en cuando nació Fórmula Sonrisa, algo así como 2003, 2004, me integré. Empecé como beneficiada en la escuela de kickball. Ahí seguí. Ya cuando tenía cierta edad, como los niños duran, tenemos los niños hasta 15 años, porque ya los niños de esa edad ya están pensando en otras cosas, ya no pensamos en otras cosas, ya pensamos, ya queremos que si estudio, qué queremos hacer. Y ya veía muchos niños más chiquitos que yo. Me decidí por no hacer parte de la escuela, sino como voluntaria. O sea, ya yo era la que estaba con los niños, ya yo los guiaba, los ayudaba, estaba con los profesores en las actividades que realizábamos. Después, ahí duré otros añitos más. Estudiaba a la universidad, a los tiempos libres, se lo dedicaba a la fundación. Creé una escuelita por mi casa, de la fundación. Niñas del barrio cercano, y ahí les daba clases de kickball hasta que ya llegó el momento de una entrevista. Una entrevista que, había mucha gente. O sea, ya docentes graduados con una experiencia que yo apenas lo estaba estudiando. Y yo, ¿será que paso? Bueno, realicé todo lo que, los exámenes, pruebas y todo. Y me dijeron, te llamamos. 7 de la noche, si estás disponible, podemos llamar. Pero yo veía que a todos le decían lo mismo. Yo decía, Y yo, bueno, llegué a mi casa. Cuando me acosté a comentarle a mi papá, y me dice, suena el teléfono. Yo, no, a mí no me van a llamar a esta hora. es de 9. Ah, no. Y nadie quería contestar el teléfono porque nadie estaba esperando llamadas. Cuando me llamaron, no, Ingrid, es para ti. Wow. Y yo, ah, bueno. No, buenas noches, Ingrid, hablas con Sandra Rivera. Y yo, hola, quería darte una noticia, quedaste seleccionada. Un grito que todo el mundo se enteró. Vas a ser parte de nuestro equipo y ahora sí, como docente. Wow, espectacular. Yo grité y Sandra en el teléfono, espera, espera, espera, espera, espera. Y yo, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, y ahí empecé a ser parte de, como docente, ya voy para 3 años siendo docente de la escuela de kickball, del proyecto Cartagena. Aparte de eso, estoy con la escuela de fútbol sala. Tenemos escuela de fútbol y tenis, que esas se encargan mi otro compañero. Pero yo estoy más metida en el kickball porque es un deporte que queremos que se ve mucho en la costa, muchísimo. Y estamos haciendo todo lo posible para que ya exista la liga de kickball, porque ya hay viajes, ya se ha hecho viaje a Venezuela, se han tornado muchos torneos, pero todavía no es legal el kickball. Entonces, por eso sigo ahí en la fundación, como para que todo, al momento que ya llegue la liga, tener yo salir con mi selección de Fórmula Sonrisa, como lo hice alguna vez representando a la fundación en algunos torneos en Cartagena. Así que quiero seguir ahí y luchando para llevar a las niñas a que alcen la camiseta de Fórmula Sonrisa como alguna vez la hice, pero ya no va a ser en Cartagena, sino a nivel nacional. Y todo lo que venga. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, eso es Fórmula Sonrisas. ¿De quién se está? Eso es Fórmula Sonrisas y la razón por la que estamos acá. Otra de las cosas especiales que queremos resaltar en esta edición, esta tercera edición de Carrera de Estrellas, es la cantidad de pilotos colombianos de talento nuevo que está representando a Colombia en el mundo. La primera vez que lo hicimos en el 2003, el único colombiano era Juan Pablo, y yo creo que todos esos chiquitos tenían como que 3 años, 4, 11, siguen siendo los bebés, pero yo sé, nosotros somos los viejos ya y ellos son los chiquitos. Entonces la verdad es muy emocionante poder contar con nuestras propias figuras del automovilismo colombiano en el mundo, dejando el nombre en alto y con muchísimo futuro. Tenemos a los viejos, como Elio, que también nos acompañó en el 2005 en Carrera de Estrellas. Y pues nos faltan 2 pilotos más que llegan esta noche, que son Kurt Busch, que está en NASCAR, y Joey Logano, que llegan esta noche y estarán con nosotros corriendo. Y yo pienso que... estaba chismoseando. Entonces, de verdad les digo que va a ser un evento espectacular mañana. Todo es para Fórmula Sonrisas y simplemente queremos seguir promoviendo el kartismo, el automovilismo colombiano y gracias a ustedes por acompañarnos y por estar acá apoyándonos. Juan Pablo Montoya, obviamente quiere saludar a sus invitados, a quienes le han respondido con el sí para apoyarlo en esta carrera de estrellas por los niños de la Fundación Fórmula Sonrisas. Bueno, primero de todo, darle otra vez la gracia a todo el mundo que está acá, a toda la gente que ha creído en este proyecto. Una cosa que fue interesante, como lo dijo Connie, esta vez cuando se habló de hacer la carrera de estrellas, una cosa que fue, la verdad, muy especial es que la cantidad de colombianos, no mira la cantidad de colombianos que hay por el exterior, que están en Indy, que están en todas partes, que están en GP2, que están tratando de llegar al tope por donde sea. Es muy emocionante ver, lo que ha crecido el automovilismo, lo que ha crecido el kartismo. Tener la oportunidad de venir aquí a Medellín, por ejemplo, que es una ciudad que vive del motor, que todo son motos, carros, todo, la afición aquí en Medellín es muy grande. Es una ciudad hermosa, entonces era un sitio perfecto para hacer la carrera. La verdad, la alcaldía nos ha ayudado muchísimo. la ciudad, las empresas, todo el mundo ha creído en lo que estamos haciendo. Y lo que yo sigo diciéndole a la gente es que esto no es para nosotros. Nosotros, la verdad, esto es, pues sí, la pasamos muy rico, hace de todo, pero esto es por los niños. Esto, la verdad, todos queremos correr, todos queremos pasarla bueno, todos queremos poner un buen show. Y la verdad, agradecerle a todos ustedes por haber venido, creer en lo que nosotros estamos haciendo, lo que nuestra fundación hace, que es lo más importante de todo. Bueno, muchas gracias a Juan Pablo. Le damos la bienvenida también a Elio Castro Neves, quien, como lo decía Connie previamente, ya nos acompañó en la carrera de estrellas hace 8 años, ¿no? Pasa el tiempo y en tanto tiempo Elio también ya tiene de alguna forma raíces con Colombia, ¿no? Es bastante cercano a nuestro país. La bienvenida a Elio y pues un poco la primera sensación. Ayer también estuvieron acompañando una visita al programa Buen Comienzo, sí. Un proyecto social muy importante aquí en Medellín. Cuéntanos un poco lo que ha sido el feeling hasta ahora aquí en Medellín. No, para mí es increíble estar nuevamente aquí en Colombia. Obviamente, mi ligación con Colombia ahora es más fuerte. Mi esposa Adriana es de Colombia, es de Pereira, y ahora Juan Montoya es mi compañero de equipo. Buenísimo. Y yo entiendo ahora mucho mejor a los colombianos, pero como Juan Pablo estaba diciendo, y mirando obviamente la película, es impresionante el trabajo que ella y Connie están haciendo con Forma Sonrisa. Es increíble mirar los testigos de ellas. Eso es una prueba que las personas que creían está dando cierto, obviamente. Y para mí es una honra, un honor, perdón, a estar aquí nuevamente, pudiendo ayudar un pitico, pero estoy muy honrado nuevamente. Y es muy similar la cultura colombiana con la cultura brasileña, está muy similar, en la parte social también. Entonces, para mí, obviamente, siempre que tiene que apoyar una acción importante, es importante hacer parte. Entonces, nuevamente, espero que todos la imprensa, las personas, obviamente, que compartan para que la Forma Sonrisa siga como está siguiendo, con mucho suceso. Manuela Vázquez expresa también lo que representa para ella ser la cuota femenina y aportando en esta carrera de estrellas por los niños de la Fundación Fórmula Sonrisas. Gracias, Germán. Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Sé que hay gente que vino de Brasil, de Boston, solo para disfrutar de esta carrera. Juan Pablo, Connie, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, de acompañarlos y pues de salir a la pista a darle al gas con toda, a disfrutarla, esperar dar un buen show, que ustedes lo disfruten y gocen de lo que es la maravilla de los deportes a motor. Y sí, obviamente, en pro de los niños de la Fundación. Gracias. Le damos la bienvenida también a Omar Julián Leal, quien ha sido representante nuestro en las pistas europeas ya durante varios años. Omar Julián, un poco el feeling de estar aquí acompañando esta iniciativa de la Fundación. Bueno, primero que todo, un saludo para todos ustedes. Buenas tardes. Obviamente, pues muy contento de estar acá, muy contento de poder apoyar la Fundación Fórmula Sonrisas, de apoyar a todos estos niños. Es un pequeñito grano de arena que pues nosotros estamos poniendo. Todo el trabajo es de Connie y de Juan Pablo. Muchas gracias también a Connie y Juan Pablo por la invitación. Pues espero que el evento salga muy bien. Muchas gracias. Gustavo El Tigrillo Yacamán, y lo que representa estar apoyando también a la Fundación Fórmula Sonrisas. Bueno, buenas tardes. La verdad, para mí es un honor poder estar aquí, apoyar la Fundación Fórmula Sonrisa, trabajar en pro de todos los niños. Y pues chévere siempre volver a Colombia y competir y poder montar un show. Y esto, pues obviamente estamos ayudando a los niños, pero estamos ayudando el deporte, el kartismo a crecer. Y ojalá que de esto en 10 años en esta mesa no seamos los mismos, sino la próxima generación de pilotos colombianos representando a Colombia en el exterior. Bueno, gracias Tigrillo. Sebastián Saavedra, le damos también la bienvenida y pues su impresión de estar aquí con esta nómina estelar de pilotos colombianos con una cuota extranjera importante que aumentará en las próximas horas. Diego, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por venir. Muy contento de hacer parte de una mesa tan importante como la que ven frente de ustedes. Sin duda, el apoyo que le podamos brindar a una fundación como la Fórmula Sonrisas, a estos niños que en serio, el día de ayer tuvimos el primer contacto y fue en serio un honor. Creo que, pues, obviamente, a Juan Pablo y a Connie por la invitación. Va a ser un evento para, digno de acordarnos por mucho tiempo y que, pues, los que vengan de aquí adelante sigan apoyando no solo el deporte, pero obviamente que siga creciendo no solo 5.000, sino muchos más niños. Muchas gracias. El más joven de los pilotos colombianos en esta nómina, Gaby Chávez. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a Juan Pablo y a Connie por la invitación. Pues me siento muy contento de estar aquí al frente de ustedes hoy. También muy contento de tomar pista con todos estos pilotos, los mejores pilotos colombianos, pilotos de la IndyCar como Helio y de la NASCAR. Pues pienso que aparte del gran show y espectáculo que vamos a tener mañana, estamos apoyando una causa muy bonita, la Fundación Fórmula Sonrisas. Esto se trata de los niños y del deporte y el apoyo que podemos brindarles a ellos. Entonces, pues me siento muy contento y muy feliz de estar aquí al frente de ustedes en este momento. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Gaby. Finalmente, Carlitos Muñoz. Bueno, pues como ya dijeron todos mis compañeros, tengo muy poquitas palabras que decir. Primero, pues muchas gracias a ustedes, a todos ustedes por venir aquí, a Juan Pablo y a Connie por esta invitación tan especial y bueno, esperamos mañana dar un buen show. Lo importante es que estamos ayudando a los niños, ¿no? Yo creo que aparte de eso, lo más importante es un gran ejemplo para nosotros, nosotros los jóvenes, para el futuro, ¿no? Dios quiera que en el futuro seamos una referencia a nivel automovilismo y podemos hacer estas mismas cosas, ¿no? Con los niños y con mucha gente más. Entonces, pues, muchas gracias a todos y espero que nos divirtamos mañana. Bueno, después de este saludo inicial, recordarle a la prensa que quienes están acreditados o quienes no han reclamado la acreditación, a la entrada en el lobby está el centro de acreditaciones. El ingreso mañana será por la puerta número 2, y allí podrán encontrar el lugar donde podrán ubicarse para trabajar y cubrir este evento de la Fundación Fórmula Sonrisas por los niños de Colombia. En los próximos 10 minutos vamos a recibir preguntas de los medios, entonces van levantando la mano, hay un micrófono, allí ya está la primera pregunta. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Juan Pablo, Connie. A nombre de la revista Colombian Motors, queremos felicitarlos por este hermoso proyecto que están llevando a cabo, esperemos que sea exitoso como los dos pasados anteriores. Y quiero preguntarle a Juan Pablo, cada vez que tú te acercas a un kart, que fue la categoría que te vio nacer, como todos los pilotos, quiero preguntarte si tienes recuerdos de cuando empezaste en Chinauta, en Los Gansos, a la edad de 7 años o en la categoría Fanta, cuando empezaste, si te trae recuerdos este tipo de eventos. No, la verdad, pues, hay recuerdos, pero es una cosa que yo hice durante 14 años, yo con Ricardo durante 14 años seguidos y pues cuando pasé los carros, la verdad, paramos. Y ahora lo usa uno, por ejemplo, con Carlos, Canán, Helio, pues a veces va, Yacamán, la verdad, muchos, probablemente todos los que están en esta mesa por diversión montan karts. En el tiempo libre uno monta en karts. Es chistoso porque vamos a usar unos motores que tienen dos cambios y creo que aparte por ahí de dos pilotos nadie los ha manejado. Entonces va a ser interesante. ¿No? Sí, porque uno está acostumbrado a algunos con los shifter, que son de seis cambios, o los directos, los que yo crecí corriendo, que eran los directos con freno atrás, o tiene freno en las cuatro ruedas y tiene como un bajo y un alto. Y entonces cada vez que uno llega a las curvas toca bajar. Y entonces toca como aprender en el poquito tiempo de práctica, aprender a manejarlos. Yo creo que lo importante es pasarla bueno, hacer un buen show, que la gente vaya y nos apoye. La verdad, necesitamos que la gente compre sus boletas, vaya a las tribunas, la pase bueno y apoye, aparte de apoyar a los niños, apoyar el show, apoyar a Medellín y apoyar a toda la gente que ha hecho un esfuerzo muy grande para hacer este evento. Diego Sandoval de Teleantioquia, Connie, Juan Pablo, buenas tardes y los demás pilotos. Una pregunta y también como una observación. Juan Pablo, tú fuiste el líder de lo que ha sido todo este movimiento del automovilismo en Colombia, y ves ahora un montón de jóvenes que han llevado las banderas del país por todos los autódromos del mundo siendo protagonistas. Y uno ve que esto sucedió y en el país solamente hay un autódromo, que es el de Tocancipá, y uno pensaría que cómo hacer y llamar la atención para que entes del Estado y demás empresas puedan apoyar una masificación y apoyo a tanto talento que hay, que ha surgido también por sus propios méritos individuales. Pues la verdad es increíble, si ustedes miran, toda la gente en esta mesa, o el 80%, perdón Elio, somos todos colombianos y todos crecimos corriendo acá. Exacto, así. Todos empezamos corriendo acá y kartismo sí hay sus pistas, no hay tantas. Automovilismo es más complicado porque son cosas más grandes. Aquí en Medellín pues se corría, ¿cómo llaman lo de Abastos? La plaza. En la, sí, yo corrí ahí, yo corrí los LAD ahí y la verdad era lo que había y se divertía uno con eso. Y yo sé que aquí corren en Río Negro y todo, obviamente todo el mundo quiere un autódromo fijo, y aquí con las motos y carros se podría hacer una cosa espectacular, pero necesita uno que el gobierno encuentre un espacio y le dé el espacio y encuentre la gente que quiera apoyar. Eso es mucho más complicado de lo que uno cree. Donde fuera fácil ya se hubiera hecho, porque ganas no faltan aquí en Medellín. Bueno, es la pregunta más o menos similar porque me salió adelante el compañero con la pregunta. Mi nombre es Darío Rada, soy periodista del periódico Vértigo. Y es realmente como hacerme vocero de una afición en Antioquia que es bastante montada en motores y estamos ávidos en Antioquia, en Medellín, de tener un verdadero autódromo. Hay muchos proyectos que se quedan muy pequeñitos, pero creo que aprovechar la presencia de todos ustedes acá, de Helio también, yo creo que en Latinoamérica, yo creo que Medellín se justifica también como una sede para un buen autódromo. Yo quisiera como escuchar, por ejemplo, de Juan Pablo, pues ya es el vocero, y de Connie también, pero de algunos de los muchachos que están trabajando, ¿cómo podemos trabajar para que Medellín tenga un verdadero autódromo? ¿Cuál de ellos o Connie? Yo voy a empezar porque sí. En todo este proceso que llevamos los últimos 4 o 5 meses trabajando con la ciudad de Medellín, con las empresas públicas, con patrocinadores, aliados, hemos visto que eso es un primer paso chiquito para que se empiece otra vez a coger, que demostrar la afición que realmente existe en Medellín y que simplemente, obviamente, como dijo Juan Pablo, lo ideal es llegar a un autódromo fijo, espectacular, divino, pero es un paso para hacer algo, un callejero, los parqueaderos, hay diferentes escenarios que se pueden ayudar, pero obviamente todos estamos poniendo un granito de arena y estamos demostrando que sí se puede hacer, y el gobierno, la alcaldía apoyaba muchísimo, entonces es un pasito más para lograr el sueño que todos queremos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Enrique Sousa. Bueno, muchas gracias por hacer nuevamente Fórmula de Sonrisas. Hace varios años, en un evento de golf que hubo con Juan Pablo, le pregunté a Connie que cuándo iba a volver a ver Carrera de Estrellas. Qué bueno que ya se dio. Connie, hemos visto en las redes sociales muchas fotos de ustedes compartiendo en familia. Juan Pablo con los niños, echándose el piquecito de karts, chéverísimo. ¿Cómo es la vida de Connie diariamente, normalmente, como en su faceta de su mamá con sus hijos y en su faceta de mamá con los niños de Fórmula Sonrisas? Bueno, es un poco, no me toca el día a día de los niños de Fórmula Sonrisas, pero son 5.000 niños más, la verdad, es una preocupación diaria de buscar diferentes formas de mejorar lo que estamos haciendo. Nosotros estamos en el programa educativo con la clase de educación física, entonces, y después tenemos las actividades extracurriculares con las escuelas de formación deportiva, entonces sí es una preocupación diaria para buscar lo mejor para ellos, y ya como mamá, soy una mamá común y corriente que tiene que llevarlos al colegio, recogerlos en el colegio, llevarlos a clases de tenis, gimnasia, lo que todas las mamás hacen, que coman, que hagan tareas, que se acuesten temprano, lo mismo que todas las mamás vivimos a diario con los niños. Ustedes ven que el salón es bastante grande porque hoy a las 7:30 de la noche, aquí mismo, y los invitamos cordialmente a todos, se va a hacer la premiación del Campeonato Nacional de Rotax. 150 pilotos van a estar aquí y 150 pilotos, aparte de las estrellas, van a estar mañana desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea, no hay un concierto con tanto sonido que dure tanto, y se va a vivir mañana aquí en Medellín. Desde las 10 de la mañana entra una categoría, sale otra, los niños, los más grandes, los másteres, los veteranos y las estrellas hasta las 8 de la noche cuando se cumpla la última competencia. No sé si alguno de los colegas quiere hacer otra pregunta. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Gilberto Arenas, Caracol. ¿Cómo no aprovechar a Juan Pablo? Obviamente para decirle que qué bueno que esté aquí en Medellín, en Antioquia. ¿Cuál es la expectativa para lo que será la temporada 2014? Ha cambiado de equipo y ahora pues obviamente llegará más renovado, nos suponemos, y con grandes ilusiones para que de nuevo vibremos con el automovilismo y con usted, Juan Pablo. Pues de una cosa que va a ser interesante es, no solamente vamos a ser probablemente cuatro de esta mesa que vamos a estar en el campeonato de Indy el próximo año, que la va a volver emocionante. El otro es que la gente ya, la Indy ya va a correr, la gente la entiende y todo, y es mucho más fácil ver, me dijeron que aquí la pasan por ESPN, entonces es mucho más fácil verla. Y la verdad, qué expectativa, no sé. Yo creo que, pues, es que yo soy muy pesimista, pues, la verdad. Yo creo que el test fue bien, el primer test, sí, pero no sé, es toca mirar. Yo prefiero no hablar mucho y hacer mucho, de verdad. ¿Y cómo lo vio en el regreso, en ese entrenamiento, Helio? Helio, ya la contestó a responder por Helio. Helio, la verdad fue muy bueno que haya ido porque a mí me han dicho que Will iba a ir y entonces para Helio estaba yo, bueno, por lo menos porque Will es un poquito raro. Es raro. poquito nomás. Y Will fue el que manejó el carro, entonces yo con Helio pues nos conocemos desde hace muchos años y nos entendemos muy bien, entonces cuando estaba ahí yo me relaciono mucho mejor con Helio. Y después, como a la hora del almuerzo, me dice, yo me voy. Y yo, ¿y la ayuda? Y usted no necesita ayuda. No, es verdad, las personas no entienden. Obviamente, van a tener pistas que, de carreteras que Juan Pablo nunca tenía probado, pero cuando el piloto tiene un talento con ese y la base de go-kart y con open wheel, obviamente ahora es natural que la memoria va a volver, pero cuando yo miré los test, no, yo creo que no van a tener ningún problema, pero lo contrario, creo que va a adaptar muy bien, y creo que esto es una característica muy fuerte de Juan Pablo, que en cualquier tipo de carro, no importa cuál sea, es la adaptación es muy rápida. Entonces, yo creo que para el equipo Penske es una gran edición, como yo la dije. Creo que vamos a nos divertir mucho este año, o 2014. Buenas tardes, perdón. Mi nombre es Anderson Henao, de la revista Columna Motor. Mi pregunta es para Gaby. Me voy a ir un poco del tema, pero como es uno de los pilotos con más proyección, quiero hacerle esa pregunta. ¿Recuerdas aquella carrera del Autódromo Los Volcanes de Guatemala en el 2006, donde fue algo realmente histórico? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Cómo lo recuerdas? Y sabiendo tu juventud, ¿cómo ves tu carrera proyectada en 10 años? Pues sí, eso, yo creo que tenía 13 años y era una de mis primeras veces montado en un Fórmula. Me acuerdo que todavía me daba un poco de miedo en las curvas rápidas y yo decía, hombre, yo sé que soy muy rápido en las curvas lentas porque es casi como un kart, pero ya las rápidas me da mucho miedo. Pero pienso que en ese momento no tenía la madurez para estar en un Fórmula, pero sé que tenía un buen talento, sé que con dedicación podía mejorar y eso fue lo que hice, y me proyecté a mejorar y poco a poco fui mejorando, y en este momento pues pienso que tengo una proyección muy positiva y pues ojalá en 10 años esté sentado, digamos, en la posición que está sentado Juan Pablo y Helio en este momento. Hola, buenas tardes. Para Juan Pablo y para Helio, ya Manuela nos dijo el significado que tiene para ella ser la cuota femenina de esta carrera de las estrellas, pero para ustedes dos, que son como las figuras centrales del evento, Juan Pablo y Helio, ¿qué significa para ustedes que una mujer los esté acompañando y si alguna vez habían compartido en una pista con ella? Pues los dos hemos compartido pistas con mujeres porque los dos hemos corrido contra Danica en Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad, no, para mí no cambia nada, nunca ha cambiado nada. Al revés, cuando Danica fue a NASCAR al principio, yo le dije lo que necesite, yo le ayudo, porque yo, ¿me entiendes? Yo hice una transición, fue de Fórmula 1 a NASCAR, pero son fórmulas. Y la transición, una de las cosas más complicadas en NASCAR es que se mueve mucho, el carro hay mucho movimiento. Entonces, cuando hay tanto movimiento, uno, frente a un fórmula, con un fórmula se mueven un poquito, uno ya se va a ir. En cambio, esta vaina se mueve un poquito y apenas está empezando a andar. Entonces, aprender que el cuerpo le diga, ok, voy de lado, pero voy bien. Y en muchas carreras de NASCAR, uno hace esto para entrar a la curva y se va con la dirección volteando para el otro lado toda la curva y eso es normal. Así es como se manejan. Entonces, acostumbrar el cuerpo y todo que ahí vamos bien es difícil. Pero teniendo, yo creo que a Manuel acá, yo creo que es bueno porque le muestra a mucha más gente. También hubo una niña que se me acercó que va a correr también, que va a la primera carrera que va a hacer en senior. Y me parece buenísimo, me parece que esto es un deporte no solo para hombres, esto es un deporte donde puede estar toda la familia. Y lo que yo le digo, la verdad, una cosa que todo el mundo habla del autódromo, si esto es esta carrera la hacemos, la gente de verdad la apoya, la alcaldía, la gobernación ve, oiga, ¿qué tal la cantidad de gente que fue a eso? Es más fácil. Si vamos, y la carrera la vamos a hacer, el show va a ser el berraco, y no se vende del todo, y no está tan, la gente dice, sí ve, por eso es que no lo hacemos. Entonces yo creo que en la responsabilidad de que esto sea, que funcione, para nosotros y para ustedes, y para el futuro del automovilismo y kartismo acá en estas regiones, de ustedes más que nosotros, porque el show ya lo trajimos. Elio, también creo que le habían hecho la pregunta. Sí, no, bueno, para mí, yo creo que las mujeres tienen una fuerza mucho mayor que nosotros, para decir la verdad, pero como Juan Pablo está diciendo, yo también respeto mucho cuando... Para nosotros, cuando estamos corriendo, no miramos qué tipo de persona que está vestiendo los cascos. Es simplemente un piloto. Si está delante de nosotros, queremos ir más rápido, obvio. Pero yo creo que las mujeres son mucho más fuertes que nosotros, porque están en un ambiente que obviamente es más natural, normal, masculino o de hombres. Pero creo que va a ser un evento, obviamente... Teniendo Manuel acá, va a ser un evento muy, muy precioso. Las mujeres también tienen la misma capacidad, porque no están usando lo músculo, más lo equipamiento. Y yo tengo una hija ahora, entonces yo tengo un poco de... yo tengo mucho miedo, pero yo no creo que... Si mi hija obviamente quisiera a correr, yo voy a intentar mostrar más su lado de baile, en vez de carreras, pero... Pero obviamente como papá yo voy a apoyar, no que fuera. Juan Pablo, Coni, buenas tardes, felicitaciones por todo el trabajo que ha venido haciendo. Mi nombre es Yesid Pamplona, manejo la imagen y comunicaciones de Gustavo Yacamán. Dos preguntas, ¿cómo va a ser el circuito? ¿A qué se van a enfrentar? ¿Cómo los vamos a ustedes ver en carrera? Y segundo, es impresionante cómo se han movido las redes sociales en torno a todos los pilotos que están acá. Y ya ha salido una gran pregunta de ellos, ¿cómo van a ser todas esas personas que están afuera para ver este encuentro histórico de ustedes en carrera? Bueno, el circuito no lo conocen, los pilotos lo conocen en papel como lo conocemos todos. Esta tarde van a ir a caminarlo, van a arreglar los karts, las sillas, y van a hacer como el primer contacto con el circuito. Entonces yo pienso que es mañana, después de la práctica de mediodía, donde realmente les pueden dar la impresión. Pero Juan Pablo trabajó muy, muy de cerca con el diseño del circuito y la idea es que sea muy emocionante, que hayan pasadas, que hayan sitios donde pasar para poner un buen show. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Hay dos formas de participar de carrera de estrellas: comprar su boleta en tu boleta, acompañarnos al espectáculo todo el día, que va a ser súper emocionante. Y también gracias a la alianza que tenemos con RCN Televisión, la podrán ver carreras en directo acá en Colombia y con TV Colombia también. Fox Sports también va a estar haciendo un cubrimiento. Sí, en diferido. En diferido. Y entonces vamos a tener muchísima cobertura gracias para nuestros aliados que nos han apoyado a nosotros, para los pilotos y pues para Colombia y Medellín en especial. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Gutiérrez, soy de Colombia Motor Fans. Les Es un honor para mí estar acá acompañándolos a ustedes y le agradezco a Juan Pablo y a Connie por revivir esta emocionante competencia. Una pregunta para Sebastián Saavedra, quien fue nuestro único representante este año a tiempo completo en la IndyCar y que probablemente el año entrante vamos a tener cuatro pilotos colombianos a tiempo completo. ¿Cómo cree que repercute esto en el fanatismo de los colombianos para revivir la pasión por el automovilismo, algo que posiblemente había mermado en los últimos años? Bueno, sin duda, los últimos años se ha bajado bastante. Creo que es importantísimo que Juan Pablo vuelva a la categoría. Creo que los recuerdos que tenemos de las 500 millas de cuando Juan Pablo las ganó va a traer otra vez ese fanatismo. También tienen a Carlos Muñoz, tienen a mí, posiblemente a Gaby. Eso va a traer otra vez esas ganas de volver a madrugar, ver esas competencias. También para la empresa privada, la empresa pública, volver a creer esos deportistas. Obviamente, aquí es el hermano de Mariana Pajón y obviamente creo que más orgulloso que ese oro que tuvimos este año, eso demuestra. Creo que los resultados es crucial. Creo que ya tenemos no solo la oportunidad de estar en equipos fuertes para que nos dé esos resultados y que vuelvan a querer salir a echar maicena por la séptima en Bogotá o por aquí en Medellín. Entonces, sin duda va a ser un año muy importante, no solo por el lado de la IndyCar, pero obviamente tenemos por Europa tenemos a Omar Leal y obviamente a Manuela, tenemos a Gustavo en la Grand Am. Entonces, todo eso va a llevar a que vuelvan a ver no solo a un piloto, sino a muchos representantes que tiene el país. Bueno, antes de entrar, nos quedan solamente dos preguntas. Juan Pablo y Elio tienen unos compromisos previos con uno con varios medios y después tienen que irse para la pista. Entonces, las dos últimas preguntas. Gracias. Okay. Buenas tardes, Henry Bonilla, F1 Latam. La pregunta para Elio. Elio, tu sensación al conocer que Juan Pablo era tu compañero de equipo. Ah, bueno, yo no, la verdad, cuando yo estaba hablando de mi contrato para este año, descubrí que iremos a tener tres carros. Y en mi elección, yo no había pensado que Juan Pablo iba a ser parte, pero cuando me decían, yo dije, bueno, que perfecto, pelo menos yo voy a volver las carreras con ella, no había un de ella. Pero le dije que vendió, entonces ahora qué dolor de cabeza, no. Pero me quedé muy contento porque como yo conozco a Juan Pablo hace mucho tiempo, y obviamente la experiencia que ella también tiene, no solamente en IndyCar, pero en otras categorías, yo pensé que esto va a ser mucho importante para el equipo Penske, porque cuando tenemos una adición, usted está trayendo también unos datos importantes. Entonces para mí yo pensé no lado obviamente mucho positivo. Yo creo que como le dije va a ser muy competitivo y yo sé que él va a estar allá peleando también con nosotros la primera posición y esto va a ser un problema buenísimo para el equipo porque hoy la principal objetivo del equipo Penske es vencer este campeonato Indianápolis, el campeonato, y Juan Pablo tiene la experiencia de Indianápolis, ganó la en 2000. Y eso nuevamente tenemos más fuerza para que 2014 la equipo Penske, pelo menos un piloto de allá tiene que estar peleando por este campeonato. Entonces yo estoy contentísimo, obvio, porque es una fase de vida diferente, no solo a mía, pero también de Juan. Nosotros somos papás, obviamente yo ya percibí que mi hija se da muy bien con la hija de ella también, con la Manuela, que es más chiquita. Entonces, eso yo creo que va a ser un dolor de cabeza para Roger Penske, pero va a ser muy sano. Estamos contentos de estar competiendo juntos y intentando mejor para el equipo Penske. Buenas tardes, mi nombre es Jan Ricaurte de la banda del Carro Rojo. Quiero saludar pues a todos los de la mesa, muy grandes amigos, siempre que colocamos post en nuestra página decimos que son pilotos, pero más que eso son amigos de nosotros. Queremos hacer una pregunta referente a nosotros, los fans. Queríamos mostrar cómo hace mucho tiempo para acá con todos ustedes y cada que sacamos un podio, que sacamos una victoria, que sacamos una pole, todos acá vibramos y celebramos y cada día crecen estos fans. qué tan importante realmente es para ustedes en sus carreras y pues especialmente para Juan Pablo, qué tan especial es que nosotros estemos pendientes de ustedes día a día en lo que ustedes hacen, y pues que una victoria de ustedes sea para nosotros como una victoria de nuestra vida, ¿no? No, una cosa que es, la verdad es muy especial, y que los colombianos, una cosa que tienen los colombianos es que cuando las cosas van bien son los mejores, cuando van mal son los peores, pero cuando van bien son los mejores. Entonces, la verdad, cuando hay triunfos y hay buenos resultados de pilotos colombianos en el exterior, ustedes yo sé que apoyan, y los fans en general creen mucho y se emocionan mucho. Yo sé que para el próximo año hay mucha expectativa con la carrera de Indy, entonces ojalá podamos traer buenos resultados y que la gente se encome otra vez.